La salud constituye una de las conquistas de la Revolución Cubana, que continúa adelante a pesar del férreo bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La perseverancia y responsabilidad de los profesionales que laboran en la sala de rehabilitación en Sierra de Cubitas evidencia el protagonismo de los jóvenes en el aporte social sin escatimar limitaciones. Jordanes Martínez Betancur, terapia física y rehabilitación. En estos momentos, ¿qué tipo de rehabilitación estás acometiendo? Ahora estoy haciéndole movilizaciones al paciente, ya que padece una fractura de cole. ¿Qué tiempo llevas haciendo el tratamiento? Lleva 3 días la terapia. ¿En qué consiste el tipo de tratamiento que le estás haciendo ahora? Consiste en ganar arco articular, que es lo primero que vamos a ganar en el paciente. Luego buscaremos la fuerza muscular. Porque a partir de la dolencia que tiene en el brazo ha perdido fuerza en él. Sí, cómo no. Siempre que hay una fractura o una inflamación hay debilidad de la fuerza muscular. ¿Esta es una actividad que realizas con frecuencia y tiene un impacto en la población? Sí, cómo no. Esto es una actividad que se realiza todos los días acá en el centro, tanto como en este paciente y en otros pacientes también. Eres joven, pero ya tienes experiencia. Sí, cómo no. Ya llevo 9 años laborando aquí en el servicio de rehabilitación. Y ahora converso con el niño que está aquí recibiendo este tratamiento. ¿El nombre tuyo? Janiel Plas. Janiel, ¿cómo te sientes con lo que te están haciendo en este momento? Me siento bien porque puedo estirar más el brazo y voy a tenerlo bien. Entonces es importante este tipo de tratamiento que estás recibiendo y estás cooperando. Sí, porque si no me quedo con el brazo sin estirar. ¿Has sentido mejoría? Sí, y llevo 3 días nada más y ya lo puedo estirar mucho más. ¿Está la mamá también acompañando aquí el bebé? ¿El nombre es suyo? Lady Calardi. ¿Cómo nota que avanza el niño? Bueno, ayer él estaba muy contento porque dice que a pesar de llevar pocos días, ya podía estirar un poquito más el brazo. Es necesario resaltar en estos momentos que no importa que más de 5 décadas el bloqueo ha sido permanente por Estados Unidos y estos servicios que cuestan mucho al país se mantienen de manera gratuita. Pienso que es importante en este momento el trabajo que se está realizando a pesar del bloqueo, que si no fuera por eso pudieran trabajar y pudiéramos tener más resultados. Como madre del niño estoy muy agradecida por los servicios que se le están prestando aquí. Hay muy buena atención, todo es gratuito y estoy muy agradecida a esta revolución y a los compañeros que trabajan aquí en la sala de rehabilitación. La revolución cubana mantiene una de sus conquistas más importantes, la salud. En Sierra de Cubitas se consolida con los profesionales de la sala de rehabilitación dispuestos a multiplicar el humanismo a pesar de la hostilidad del imperio en la aplicación de un bloqueo que limita, pero que no impide la voluntad de avanzar. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.